Resurrection time. The roller coaster of life. Look up in the sky. And now. Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más a Guía Pecados 107.3 de la FM Radio Cuca, cuando arrancamos en este enero del año 2011. Aprovechaos de lo que nos queda, que es un año y 11 meses antes de que se ocurra el gran eclipse solar, lunar y planetario que vamos a vivir. Disfrutar, juntaos con la gente que queréis y no os olvidéis de decirle a toda aquella gente a la que queréis que son fundamentales en vuestra vida. Radio Cuca 107.3 de la FM, 27 años dando guerra, 27 años en marcha, sin subvenciones, sin pertenecer a ningún partido político y, lo mejor de todo, sin licencia para poder emitir. 27 años de radio libre pura. Pecados, año 1996, arranca allí por un mes de marzo, 1996. Desde entonces, 12 años de radio, donde, sinceramente, del otro lado del micrófono, Benjo acá el joven. Sin vosotros no podría estar aquí. Primer programa del año, programa muy, muy, muy, muy especial. Un saludo a toda esa gente que nos está escuchando desde el ciberespacio, www.radiocuca.org. Un saludo muy fuerte y muchas gracias al pistolero zurdo. Gracias, pistolero, por haber creado la nueva página web donde nos pueden seguir todos nuestros oyentes fuera del Principado de Asturias, ya que aquí en el Principado de Asturias, en la capital del Principado de Asturias, emitimos por el 107.3 de la FM. Pero esta cancioncita que suena, de esas pedazos de gemelas, no va a ser el primer tema que va a sonar. Hoy traemos un programa muy, muy diferente. Vamos a hacer unas cuantas mixtapes, vamos a presentar los grupos de canciones con el mismo título, pero diferentes artistas, donde las iremos mezclando poco a poco y esperemos que os guste. Vamos a poner un poco también de power pop. Sabéis que no me gusta mucho el power pop, que no soy muy pródigo de ese estilo, pero bueno, directamente hoy os pondremos unas cuantas cancioncillas y nos saldremos de la norma para poner también canciones que no hemos puesto nunca, pero que queremos dedicar a personas muy especiales que están muy lejos. Gente que nos escucha desde México, desde Argentina, gente que nos escucha desde Colombia, gente que nos escucha desde Madrid, desde Bilbao, desde Varna, desde Donosti, a toda esa gente un saludo muy, muy fuerte. Recordamos que seguís aquí en Radio Cuca en el 107.3 de la FM, aquí en Pecados, como todos los lunes, a partir de las 10 y pico de la noche. Hoy no han venido nuestros compañeros de Isquemia y vamos a arrancar un poco antes de lo previsto, aunque ya son las 11 menos cuarto. Ya estáis con ganas de escuchar buena música. Vamos a empezar con una canción que ya os he puesto un par de veces, que es de uno de mis artistas favoritos, él es Alboroáis, un pedazo de Rastafari. No es Rastafari puro, porque es blanquito, o sea, es de nuestra propia, o sea, es de mi propia raza, en lugar de ser de raza negra. Entonces, como la gente de Jamaica diría que no es un Rasta puro, pero bueno, tiene su aspecto, tiene su filosofía y lo mejor de todo que nos puede aportar, tiene su música. Su música es muy buena, él es italiano pero canta en inglés. Él es Alboroáis y la canción que os voy a poner es Kingston Town. You no drop no green, a straight up this thing ting. Son a bunch of the kids a slow rhythm. JCF a move rough, them bust the M16. Some man a drive up and down, them have the latest thing. Machine fits in a them jeans, a show off girls and bling. Smell a marijuana around the corner, them juggling. One madman get team foot straight out of the garbage bin. Aye. The white sun, concrete a bun, but some parts of your team. But Babylon boy, them kill a youth and one old woman a chance. And while a next set a man study ratatatantan. Them dig more grave than rooms over hills and small community get washed out by a bloodstorm. Every weekend same routine, one new function. Push them con more dead than 9/11 destruction. Hey. Perfect boobs, them always a smile if you got baby eye. Them a go play you one chick if you a mama's boy. It's a tough man town, there's no crown and no throne. It's a go lick you down with a dancehall sound. If you a stranger and you drag, make sure you know the route. You don't wanna get salute by a gun dispute. We'll be right back. Bueno, como bien os digo, emitimos desde el Principado de Asturias, desde la capital del Principado de Asturias, en Oviedo, a través del 107.3 de la FM para todas aquellas personas que están escuchándonos a través de un aparato de radio. Si no, toda la gente, la gran mayoría de la gente que me escucha, lamentablemente no. Hay un refrán que dice que nunca fue poeta en su tierra. En casa del herrero, cuchillo de palo, como acaba de decir mi compañero Bernie. Desde aquí un saludo muy fuerte para él, que ha venido a honrarnos hoy con su presencia, y después de que acabemos el programa se pegará el lujo de pegarse una pequeña sesioncilla aquí para todos vosotros. Él es el compañero de la Hora del Raposo, los lunes a las 6 de la tarde, y acaba de decir un aguante pecados, como bien os digo, o sea, podréis disfrutar de su compañía. Os recomiendo, como bien os acabo de decir, y ya valga la redundancia de acabo de decir y movidas así, o sea, por favor, como bien os digo, lunes, 6 de la tarde, La Hora del Raposo, un programa que merece la pena. Rock and roll, reggae, ska, electrónica, rumba, aquí el chaval se lo curra, el chaval prepara todos los programas concienzudamente y nos hace disfrutar durante una hora aproximadamente, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Como bien os digo, ahora vamos a escuchar otro temilla, en este caso del antiguo cantante de los Fabulosos Cadillacs, él es Vicentico, y la canción que os voy a poner salía en un anuncio de televisión. Es una canción un tanto melosa, un tanto, se podría decir, bucólica. Es una versión, tampoco es una versión, o sea, tampoco es una canción original suya. Ahora mismo no he mirado en la Wikipedia de quién es la canción original. Si lo sabéis, pues como siempre podéis llamarnos al 985-2981-37, 985-2981-37. Si sabéis de quién es el grupo original de esta canción que nos versionea Vicentico, que suena tal que así, Algo Contigo, Melancolía Pura. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Oh, oh, oh. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Oh, oh. Ya me quedan tan pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Oh, ah. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera. Necesito, niña, controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Sin tener algo contigo, algo contigo. Y bueno, como bien os digo, lo prometido es deuda y bueno, vamos a continuar con mucha, mucha música. A partir de ahora empezaréis a escuchar bloques presentados de canciones, lo que yo suelo llamar una mixtape. Eso es decir, que cojo una versión original de una canción, la canción original, y la voy mezclando con sus versiones posteriores. Por ejemplo, ahora mismo vamos a arrancar con una canción que le dedico a Bernie, ya que puso a este grupo hoy por la tarde en su programa, en la hora del Raposo, todos los lunes aquí en Radio Cuca a partir de las 6 de la tarde. Como bien os digo, son los putos Specials. O sea, la primera vez que los escuché fue en el año 97. La vez que los escuché, que pensé que habían llegado al tope de su popularidad, que luego no fue así, fue en la canción, en la película de Snatch, Cerdos y Diamantes, al salir en su banda sonora original. Ellos son los Specials, con ese pedazo Ghost Town. Y como bien os digo, o sea, vamos a arrancar aquí el programa de radio con estas mixtapes, y donde empezaréis a escuchar, pues eso, diferentes versiones de la misma canción, pero de una forma remezclada por Benjo, acá el joven. Como siempre, un placer estar del otro lado del micrófono y en este caso estar del otro lado de los platos. Como bien os decía, y son los Specials, en este caso la original es Ghost Town, es de un productor muy bueno, de Tap Step, lo que los críticos dirían como toda la gente que busca nuevas sensaciones en la electrónica se refugian en el Tap Step, pues es de un productor llamado Suspicious Stench, y es la misma canción, Ghost Town, en versión Tap Step. Bueno, esto, como bien os digo, era Suspicious Stench. Es un pedazo de grupo, o sea, un pedazo de productor. En este caso, no grupo. Y bueno, hace versiones de Dubstep. En este caso, era la primera remezclilla que íbamos a hacer. Sentimos mucho que no haya quedado como estábamos escuchándola aquí, ya que para ser la primera remezcla, pues ha quedado un poco pacona y con calzador metida, o sea, como se suele decir, pues sí, remezcla pacona, pero bueno, prometemos que las siguientes versiones que vamos a poner os van a gustar mucho, mucho. En este caso vamos a poner una canción de un grupo bastante mítico, sale en varias bandas sonoras, y en estas bandas sonoras en las que sale, una de ellas es la canción de Forrest Gump. Es la canción central de Forrest Gump, de la película Forrest Gump. Y bueno, él es un artista hipioso, bastante mítico. Se llama Buffalo Springfield. Y la canción es For What Is Worth. Él es bastante, bastante mítico. Y la vamos a remezclar con otra canción que, como bien dice mi compi Bernie, es otro temazo. En este caso son los putos Public Enemy, o sea, un grupo que cualquier persona que se haga, que se diga llamar seguidora de hip hop o seguidora del rap, pues no puede hacer otra cosa que bajarse los pantalones hasta este grupo, ya que es uno de los grandes padres de la música hip hop. Han hecho evolucionar la música hip hop durante muchos años. Arrancaron en Nueva York hace muchos, muchos, muchos años, junto con los Beastie Boys, que me está diciendo mi compañero Bernie, que luego pondremos un temazo de los Beastie Boys, pero como bien os digo, o sea, ellos han sido uno de los grandes papás del hip hop y de su evolución. En este caso arrancamos con Buffalo Springfield. La canción se llama For What Is Worth. La versionean Public Enemy y la titulan He Got Game, contenida en la película, con esas traducciones paconas. Vamos a volver a utilizar ese adjetivo llamado pacón. Que bueno, como siempre, las traducciones de las películas inglesas o americanas a veces no tienen nada que ver con el título original. Y en este caso la traducción es He Got Game, que es, pues, él jugó, o sea, él siguió el juego, se podría decir la traducción original, pero la película en la que está contenida es Una Mala Jugada. Así con todos vosotros, Buffalo Springfield con esa original, For What Is Worth. Y Public Enemy versioneando con ese He Got Game.

mind. If you seek, then you shall find that we all come from the divine. You dig what I'm saying? Now if you take heed to the words of wisdom that are written on the walls of life, then universally we will stand, and divided we will fall, because love conquers all. You understand what I'm saying? This is a call to all you sleeping souls. Wake up and take control of your own cipher, and be on the lookout for the spirit sniper trying to steal your light. You know what I'm saying? Look within inside yourself for peace. Give thanks, live life, and release. You dig me? You got me? Y como todos los lunes, a partir de las 10:00 de la noche, en Pecados, Radio Cuca 107.3 de la FM. Radio Cuca, también a través de nuestro digital, si no te encuentras en la capital del Principado de Asturias, www.radiocuca.org. Por favor, no escribáis Cuca, C-U-C-A, o sea, por favor, no lo escribáis, que la gente piensa que es en plan de cookie y no es cookie, o sea, es Radio Cuca de cucaracha con letras escritas, o sea, la palabra cortada, letra Q, letra K, R-A-C-H-A, Radio Cucaracha, desde el año 83, dando guerra a quienes ondes, desde el Principado de Asturias, como bien os digo, desde la capital. Y bueno, ahora la siguiente mixtapes que vamos a hacer son una canción original que nos pone a toda la gente a la que ama el reggae, a toda la gente a la que ama el ragamuffin, nos pone los pelos de punta. Él es el gran y todopoderoso Bob Marley. Hay muchas, muchas leyendas y muchas versiones sobre su muerte. O sea, la versión oficial es que murió de cáncer de pulmón. Esa es la versión oficial. Una de las versiones que hay, que por ejemplo Bernie, que está aquí acompañándonos en Pecados de la Hora del Raposo, es que le clavaron un clavo en el pie, le metieron un clavo oxidado en su zapatilla y se murió en su bota de fútbol, porque era un gran seguidor del fútbol, y se murió lamentablemente de una infección donde tuvo gangrena de su pierna, etcétera. Esa es la versión que apoya a Bernie, que lo mató la CIA. Yo, por ejemplo, no apoyo ninguna versión, no me creo nada. Lo único a donde voy es que está muerto. Es una gran pena porque no murió de viejo. Hay gente de su quinta que sigue haciendo muy buena música. O sea, como Jimmy Cliff, como otra serie de artistas jamaicanos que siguen día tras día, año tras año, como los Jamaica All Stars, que hicieron una gira hace 2 años, también vinieron por España, que son brutales. Hay mucha gente de su quinta, contemporáneos a Bob Marley, que siguen, por ejemplo, tocando mucha, mucha música, y siguen haciendo muy buena música para el deleite de todos aquellos amantes del reggae, del ska, del ragamuffin. En este caso, vamos a hacer una pequeña mixtape. Es la canción original de Bob Marley, ese No Woman No Cry, canción muy mítica de Bob Marley, y vamos a mezclarla con un tributo que le hizo pues su nuera. Ella está casada con el hijo pequeño de Bob Marley, es Lauryn Hill, en su primer grupo. Ellos son los Fugees versioneando esta canción de Bob Marley, donde vamos a escuchar, como siempre, como bien os digo, esta pequeña remezcla de las dos canciones. Por un lado, Bob Marley y los Wailers tocando en ese pedazo concierto de Legends, de despedida de su gira, su concierto que sería tras su fallecimiento su último concierto, ese pedazo concierto grabado en vídeo, Legends, editado en vinilo, en CD, que todos los buenos amantes del reggae tienen que escuchar. Ese buen concierto, como bien os digo, llamado Legends, en este caso la canción No Woman No Cry, en este caso versioneada por su nuera, Lauryn Hill, casada con su hijo pequeño, con Damian, que también nos hace pues bailar esta pedazo versión y esta pedazo canción original de Bob Marley. Thank you.

drinks, my only remedy for pain of losing family. But while I'm gone, shorty, everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Fuji's come to the dance tonight. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Oh, everything is gonna be alright. The gunman's in the house tonight. But everything is gonna be alright. Bueno, y continuo. Radio Cuca en el 107.3 de la FM. Como siempre, Radio Cuca, la radio libre de Ubieu. Aquí, escuchando Pecados, como todos los lunes, a partir de las 10 y pico de la noche. No son las 10 en punto, ya que cedemos parte de nuestro horario a nuestros compañeros de Isquemia. Fran, un saludo muy fuerte. Feliz año en este primer programa del año, que tú no has venido a hacer, pero que... desde aquí te suplimos, como dice Bernie, golfo. Te suplimos además muy bien, te suplimos en este primer programa especial, dando un poco de lo que tenemos dentro. O sea, gracias a vosotros estamos aquí. Si no fuese por vosotros, estamos aquí. Hacemos radio libre. Hacemos radio libre desde hace muchos años. No vemos dinero. No cobramos nada por hacer estos programas y por estar involucrados en este pequeño proyecto. No hacemos nada, o sea, llevamos muchos años haciendo radio libre. Lo hacemos por pasión, no lo hacemos por dinero. Las mejores cosas que salen de tu vida son las que haces por pasión. Llámalo amor a veces, llámalo trabajo cuando tienes la suerte de poder trabajar en lo que te gusta. Llámalo de cualquier manera. Yo hago radio por pasión. Desde aquí, yo no sería nada sin vosotros. Yo no llevaría desde el año 96 aquí, dándos la chapa desde el otro lado del micrófono. Benjo, acá el joven. Aquí Bernie dice que Benjo está pedo. Benjo no está pedo. Benjo, en este primer programa del año, os tiene que dar las gracias por seguir del otro lado del micrófono. Benjo está pedo. Como dice Bernie, Benjo está pedo. Benjo no está pedo. Benjo, sin vosotros, nunca hubiese sido Benjo. Sin vosotros, no estaría aquí semana tras semana. Como bien os digo, vamos a continuar con otra mixtape. En este caso, vamos a coger un gran clásico en nuestro programa, un gran grupo de esos que se tienen que escribir con letras mayúsculas, o sea, ellos son de Clash. El ejemplo de lo que es la fusión del reggae con el ska, con un poco de punk. Muchas personas dirán que es un claro ejemplo del punk. Para mí es un claro ejemplo de lo que es la fusión del punk, del reggae y del ska. Son personas que les gusta hacer punk, pero que han bebido durante toda su vida del reggae, del ska, del jazz, del funky, incluso del soul, pero que realmente a la hora de hacer música hacen canciones tan buenas, tan buenas, tan buenas. En este caso, un ejemplo de esa música que hacen en formato de reggae, llamada Guns of Bristol, las pistolas de Bristol. Deciros que la vamos a versionear con otro grupo, otro gran clásico del hip hop que se han atrevido con los grandes Clash. En este caso, ellos son Cypress Hill y versionean esta pedazo de canción de los Clash, sacando la base y repitiendo esa base rítmica de la canción y llamándola What's Your Name, What's Your Number, ¿cuál es tu nombre, cuál es tu número? Es un vídeo un tanto alocado donde se ve cuando la gente llega a un nivel y la gente te reconoce en los bares. Cuando llegas a ese nivel, lo único que puedes hacer es hablar con todos tus fans y preguntarles a todos tus fans cuál es tu nombre, cuál es tu número. Hablemos en otro momento, hablemos en otro lugar. Ellos son los Clash, con ese Guns of Bristol, y Cypress Hill con ese What's Your Number. Como bien os digo, Pecados, 107.3 FM. She really had a hold on me. I couldn't stop staring. I started to fantasize with her. Voices in my never walk away, only tried to buy you a drink. As I began to walk away, she said, I'm sorry for real, but every guy in the club tried slipping me pills. I don't trust that each and everyone will lie to you. I said I understand, but it's not what I tried to do. I wasn't even gonna come to your table, but if I didn't, I knew that I'd regret it later. I go after what I want, but I got class for me. No need to slip a pill if I want. She gave me a funny look, I couldn't tell what it meant. She let her guard down and on our conversation went. What's your name? What's your number? I would like to get to know you. Can we have a conversation? The night is young, girl, give me a chance. What's your name? What's your number? I would like to get to know you. Can we have a conversation? The night is young, girl, give me a chance. Got a good job working at my mom and dad's law firm. You got goals, that's what she asked. Yeah, I wanna fill my home with platinum plaques. It takes hard work, but you know it's coming after. She said, oh my god, you must be a famous rapper. I do alright, but I'm never satisfied. I'm cold when you still love what you do, it never gets old. I strive for more, but that's enough about me. Why don't we skip out the club, take a walk on the streets? We slipped out of the club with no worries. Seems she wanted to get out in a hurry. We hung all night and we lost our friends. Till they caught us banging in the back of a Benz. What's your name? What's your number? I would like to get to know you. Can we have a conversation? The night is young, girl, give me a chance. What's your name? What's your number? I would like to get to know you. Can we have a conversation? The night is young, girl, give me a chance. What's your name? What's your number? I would like to get to know you. Bueno, y continuamos aquí en Pecados después de estas pequeñas mixtapes que estamos haciendo. En este caso, despidiendo ya a Cypress Hill, que se va a la voz de Ya. Pecados 107.3 FM, Radio Cuca, www.radiocuca.org. Aquí, desde el año 96, dando un poco de guerra a través de las ondas. Continuamos con más música. En este caso vamos a coger un gran clásico del reggae que ya ha sonado aquí, gran parte de su discografía. Él tiene 9 discos, es un artista jamaicano, sale a la palestra en 1963. Desde entonces hasta el año 90 sigue sacando muchos discos y muy buena música hasta que fallece. Él es el gran Alton Ellis, uno de los padrinos del ska, uno de los padrinos del reggae. Como bien os digo, una canción suya que lo llevó a la fama. Todo el mundo conoce esta canción. I'm Still in Love. También se apetece, también se atreve a versionearla otro gran músico jamaicano. Solo que de este caso no es un artista de reggae puro. Él tontea con el hip hop, tontea con el dancehall. Es uno de los que ha creado el dancehall junto con Capleton. Y bueno, como bien os digo, o sea, tontea con varios estilos de música, tontea mucho con el raga y crea versiones como esta que os voy a poner, I'm Still in Love, de Sean Paul and Sasha. Contenida en su primer disco, es un temazo, y la canción original es otro temazo de Alton Ellis. Alton Ellis arrancando primero aquí en este primer programa del año de Pecados 107.3 FM. I'm still in love.

Bueno, esto es Drum and Bass, es Raga Jungle, es la locura, o sea, es una de las músicas que más me gusta pinchar, o sea, es una música que sinceramente es demoníaca, no necesitas drogas para poder botarla y bailarla, o sea, tienes ganas de hacer deporte, pégate una sesión de Drum and Bass, o sea, pégate una sesión con DJs tan famosos como Matrix, DJs tan famosos como DJ Hype, a la cual pertenece esta versión, o sea, les ha hecho un acompañamiento en la producción a Prodigy, pero bueno, deciros que ha versioneado a los Fugees, ha versioneado a mucha gente, ha hecho canciones muy, muy, muy buenas, pero bueno, vamos a despedir a nuestro compañero Bernie, que se marcha ya, o sea, y nos deja afrontar los últimos cartuchos de nuestro programa, los últimos tres cuartos de hora, con más mixtapes aquí en Pecados, en Radio Cuca, en este especial, primer programa del año. Hoy es 3, bueno, en 10 minutillos será 4 de enero del año 2011. Disfrutar, por favor, disfrutar este año y 11 meses que nos queda, ya que luego tenemos movidas raras. Buscarlo por internet, informaros, hacer lo que queráis. Como bien os digo, o sea, disfrutar este año y pico que nos queda y escuchar muy buena música, como estas dos canciones que le voy a poner ahora mismo a Bernie. Otra mixtape, pero en este caso no las tengo en vinilo. No las puedo hacer en vinilo, entonces, pues eso. La canción original es Crash Test Dummies y se llama o sea, MMMMM. Es una canción muy mítica, o sea, es muy melancólica y un gran artista, un gran MC de aquí de España, de aquí de la península. Él es sevillano, él es el gran Tote King. Es un artista muy bueno, tiene canciones de mierda, pero tiene canciones muy, muy buenas, donde el 90% de la canción que escuchas es tu puta vida plasmada en un papel, o sea, y partiendo de esa base, rimándolo todo y cuidando mucho la lírica y las producciones que hace, apoyándose en grandes productores de aquí de la península, pues bueno, va a versionar esta canción de Crash Test Dummies llamada Y bueno, como bien os digo, la versionea y la convierte en Ya lo creo, de Tote King. Primero, como siempre, la versión original, Crash Test Dummies, con ese Continuamos aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, cuando tenemos problemas con el sonido. En teoría no tendría que haber ningún problema. Y ahí está la música que queríamos poneros. Got into an accident and caught and come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his sword. Once there was this girl.

y 107.3 FM. Continuamos con una versión. En este caso vamos a poneros la original, otra mixtape. Ellos son Police con ese Every Breath You Take. Como bien os digo, o sea, mi inglés a estas horas ya es un poco Spanglish. Y como bien os digo, es Every Breath You Take, de Police, un pedazo de tema. Y la versión es de un grupo llamado, ahora mismo os lo digo, o sea, es un cantante llamado Puff Daddy, es bastante mítico en el hip hop, en hip hop con muy buenas producciones. Él hace hitacos, no hace canciones de rap. El rap es cuando la gente expresa una filosofía, habla. El hip hop te hace bailar. Son términos diferentes dentro del mismo estilo, dentro del mismo, de la misma forma de conseguir que todos bailemos con una música, que en este caso, pues como bien os digo, es Puff Daddy y Fight Ero, y la canción se llama Will Missing You, que es una versión de ese Every Breath You Take, Police. Artista que va a continuar aquí en el programa, como bien os digo, es Puff Daddy. En este caso está con Fight Evans y 112, dedicándole esta canción, la versión que vais a escuchar ahora, a la viuda de Notorious B.I.G. El gran Tupac fue asesinado por un fan de Notorious B.I.G. cuando el oeste y el este empezaron, o sea, los grupos del oeste y los grupos del este empezaron a llevarse en plan tonto y a ver, a vacilar de quién hacía mejor música, a tener problemas, y sus fans, cuando ellos lo tomaban como una competición sana, sus fans pues lo empezaron a tomar como una competición insana, y el resultado fue que un fan de Notorious mató a Tupac, y un fan de Tupac mató a Notorious en el año 2005, dedicándole, como bien os digo, ese artista llamado Puff Daddy, dedicándole esta canción a, pues como bien os digo, o sea, a la viuda de Puff Daddy, a la viuda de Notorious Big, le dedicó esta canción para conmemorar la muerte de su marido. I will miss you. Gracias a mi gente, o sea, lo único que puedo decir es gracias a todos mis amigos por estar siempre ahí, o sea, gracias a toda mi gente por apoyarme, por creer en mí. Las cosas buenas no son tan buenas cuando no puedes disfrutarlas y compartirlas con tu gente. Y las cosas malas son mucho más malas cuando no puedes compartirlas con tus amigos y con tu gente. Cuida de tu gente, y cuida de tus amigos, cuida de tu familia, porque van a estar contigo por el resto de tus días y van a hacer que todo sea mucho mejor o todo sea mucho peor. I will be seeing you, como dice esta canción. Quien no ha echado de menos a nadie, a ningún amigo, alguna vez. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath. I know you're still living your life after death. este primer programa del año, en este especial, primer programa, hoy día 3 de enero del año 2011, aquí marcándonos unas cuantas mixtapes, haciendo unas pequeñas remezclillas, pero tampoco nos las podemos currar mucho, ya que llevamos muchas horas levantados, llevamos el día anterior 15 horas de viaje en autobús, que no se lo recomiendo a nadie, o sea, no le recomiendo nunca a nadie que haga 15 horas de viaje en autobús, nunca, nunca, nunca, porque cuando llegue no tendrá sueño y estará reventado de arriba abajo, pero no tendrá sueño, o sea, y esa es la peor sensación que puedes hacer, o sea, que puedes tener y que puedes sufrir, estar cansado y no poder dormir. Bueno, continuamos, como bien os digo, en este primer programa del año, en este especial. Ahora vamos a continuar con otra mixtape, otra pequeña remezclilla de dos canciones. En este caso la original es de un grupo llamado Aerosmith y se llama Sing for the Moment, que es canción del momento. Y la vamos a remezclar con una remezcla, y valga la redundancia, que hizo un artista llamado Eminem. Que sale también en la banda sonora de la película Siete Millas, y bueno, él la remezcló la base y la sampleó, o sea, sampleó la base y la remezcló y la convirtió en una canción llamada básicamente llamada Sing, si la original era Sing for the Moment de Aerosmith, la canción de Eminem es también llamada Sing for the Moment, pero bueno, como bien os digo, o sea, sale contenida en la película 8 millas, es una canción bastante mítica y bueno, me imagino que os sonará y que la original también os sonará mucho, mucho, ya que es un sampleo muy fiel a la canción original. Y bueno, Aerosmith, Sing for the Moment, luego Eminem, Sing for the Moment. Walking around with his headphones blaring, alone in his own zone, cold and he don't care. If he ever saw a McKinney, probably knock him out. His thoughts are whack. He's mad, so he's talking back. Talking black. Brainwashed from rock and rap. He sags his pants through rags and a stocking cap. His stepfather hit him, so he socked him back and broke his nose. His house is a broken home. There's no control. He just lets his emotions go. The killers, a sinner's mind is a sanctum. Only you're unholy, only have one homie. Only this gun, only, cause don't anyone know me. And everybody just feels like they can relate. I guess words are a motherfucker. They can be great, or they can be great. Or even worse, they can teach hate. It's like these kids hang on every single statement we make. Like they worship us, plus all the stores ship us platinum. Now how the fuck did this metamorphosis happen? From standing on corners and porches just rapping to having a fortune, no more kissing ass. But then these critics crucify you, journalists try to burn you, fans turn on you, attorneys all gonna turn it to to get their hands on every dime you have. They want you to lose your mind every time you mad, so they can try to make you out to look like a loose cannon. Any dispute won't hesitate to produce handguns. That's why these prosecutors wanna convict me, strictly just to get me off of these streets quickly. But all they kids be listening to me religiously, so I'm signing CDs while police fingerprint me. They're for the judge's daughter, but it's grudges against me. If I'm such a fucking menace, this shit doesn't make sense, B. It's all political. If my music is literal and I'm a criminal, how the fuck can I raise a little girl? I couldn't, I wouldn't be fit to. You're full of shit too, Guerrera. That was a bitch that hit you. Can it load a gun up for you and cock it too? Well, if it can, and the next time you assault a dude, just tell the judge it was my fault and I'll get sued. See what these kids do, hear about us toting pistols, and they wanna get one cause they think the shit's cool. Not knowing we really just protecting ourselves, we entertainers. Of course the shit's affecting ourselves, you ignoramus. But music is reflection of self, we just explain it, and then we get our checks in the mail. It's fuck the painted. How we can come from practically nothing to being able to have any fucking thing that we wanted. That's why we sing for these kids who don't have a thing, except for a dream and a fucking rat magazine. Who post pinup pictures on their walls all day long, idolize their favorite rappers and know all their songs. Or for anyone who's ever been through shit in their lives, do they sit and they cry at night, wishing they died? Do they throw on a rap record and they sit and they vibe with nothing to you, but with the fucking shit in their eyes? That's why we seize the moment, try to freeze it and own it, squeeze it and hold it, cause we consider these minutes golden. And maybe they'll admit it when we're gone. Just let our spirits live on through our lyrics that you hear in our songs, and we can otros, mejor dicho, los amigos, que sería de todos los buenos momentos y los malos momentos si no pueden ser compartidos. Hace mucho tiempo, en un spot de tabaco, o sea, salía que sería de la vida si te toca la lotería y no puedes disfrutarlo con tus amigos, sino puedes contárselo a la gente que te quiere, o sea, para que no te odie, no, se alegre contigo. Y que hablar de los malos momentos, donde uno siempre necesita una mano en su hombro, donde uno siempre necesita, pues, una oreja a la que poder llorarle, a la que poder contarle tus problemas, a la que poder sentir que tus problemas le importan. Llora contigo. Sí, en esos momentos llora contigo. Y como no, los buenos ríe contigo. Y esas personas pasan los años. Y aunque sean totalmente diferentes a ti, esas personas, pues, siguen ahí. Aunque no compartas ningún punto de vista, aunque no compartas su forma de ser o tu forma de ser, su carácter, su... no sé. Aunque no tengas nada que ver en común con esas personas hacen que poco a poco tu sentido, o sea, tu vida tenga sentido. Que tu vida, pues, siga para adelante. Porque a veces lo que uno necesita de una persona, lo único que necesita una persona es que te digan, tira para adelante, tío, que todo va bien. O todo puede ir mejor. Continuamos aquí, en Pecados, después de esta pequeña filosofada, en este especial primer programa del año, día 3, ahora ya es día 4, cuando son las 12 y 24 de la noche, y todavía tenemos bastante música. Un poco más, quemar los últimos cartuchos, hasta que lleguemos hasta las 2 horas y pico de programa, donde ya directamente nos retiraremos y nos iremos para casa. Pero hasta entonces todavía queda mucha música, muchas mixtapes para poder disfrutar aquí en soledad, como yo, del otro lado del micrófono. Como siempre, un placer estar aquí, Benjo Aka el joven, y disfrutar en soledad o en compañía de la siguiente canción que os voy a poner. Es una canción muy buena, tanto la original como la posterior versión. La original es un poco de soul, es la gran y todopoderosa diva de la música, es Aretha Franklin. Ha hecho temazos, muchos, muchos temazos, la conoceréis por muchas canciones, pero hoy vamos a poner una canción brutal que tiene, que es Killing Me Softly, Mátame Lentamente. La remezclaremos con otra canción de un grupo que ya ha sonado antes, ellos son los Fugees, que han sacado varios discos, pero en uno de sus discos se atreven a versionar a los grandes dioses de la música, y en este caso, pues, a la gran todopoderosa diva de la música, independientemente de su color, independientemente de su estilo. Ella es la gran diva de la música, es Aretha Franklin, y en este caso versionada por los Fugees, por la voz de Lauryn Hill. Killing Me Softly, Mátame Lentamente. En este caso arrancamos con Aretha. Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.

grand little bass. Jerry, one time. Continuamos. Y en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, si te encuentras en la capital del Principado de Asturias, como todos los lunes, a partir de las 10 y pico de la noche. Son las 12 y media, ya hemos cambiado de día y hoy es 4. Ayer, cuando arrancamos el programa, fue 3 de enero del año 2011. Disfruta el momento en este especial, primer programa del año. Y bueno, vamos a continuar con más mixtapes. Aunque no nos las estamos currando, no estamos haciendo nada para mezclarlas ahí en plan guay, ni scratcheando ni nada, simplemente os las estamos poniendo. En algún momento sorprenderemos de este año con remezclas bien hechas y demás, pero bueno, de momento os ponemos la materia prima, que es las canciones que más nos gustan, o sea, y que más nos han marcado en este primer especial de Pecados en Radio Cuca en el 107.3 de la FM. Si te encuentras en la capital del Principado de Asturias. Si no, es que nos estás escuchando a través de nuestra página web. Un fuerte abrazo a todas aquellas personas que nos están escuchando en nuestra ciudad a través del ciberespacio. Y un fuerte abrazo a todas aquellas personas que nos están escuchando en el extranjero. Como bien os digo, continuamos en estas mixtapes especiales de hoy con una canción original. En este caso, él es el gran rey del rock para mucha gente. El gran rey del rock blanco para mucha otra gente. Y bueno, él hace una canción llamada I Can Help Falling in Love with You. Y la canción versioneada la hace un grupo llamado V40, que como bien os he dicho alguna vez, se llaman así en honor al formulario que tuvieron que rellenar en la cola del INEM en Londres, ya que el formulario que rellenaron era el formulario llamado V40, y ellos son un grupo de diferentes músicos que se han conocido en esta, como bien os digo, en esta cola del INEM. Y bueno, versionan una canción del rey del rock, Elvis, llamada I Can't Help Falling in You, y V40 hace la misma canción, pero en versión reggae. Como bien os digo, de momento arrancamos con original Elvis Presley. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling Continuar con más versiones, en este caso para todas aquellas personas que se estén amuñonando con estas cancioncillas que estamos poniendo un tanto románticas, un tanto apagadas, un tanto, no sé, se podría decir que ñoñas, o sea, la versión definitiva sería ñoña. Pues bueno, vamos a continuar con un par de canciones. En este caso es una versión original de Los Platters, Stand By Me. O sea, yo la primera vez que la escuché, o sea, pues fue hace muchos, muchos, muchos años en una película. Estaba contenida en una película llamada, pues, Cuenta Conmigo, que me gustaba mucho, mucho, mucho esa película, que iba de chorbos y que iba de, como bien os digo, de chorbetes que se marchaban a buscar a un amigo muerto. Y bueno, era brutal, o sea. Y bueno, Los Platters sacan esta canción hace muchos, muchos años. Y luego, pues eso, sacan, mucha gente se atreve con esta canción. Y en este caso, pues una producción de aquí, de la península, de un artista llamado Alberto Gambino, que la titula como Purpurina, se amplía esta canción. Va a estar sacada directamente de YouTube, no está remezclada ni nada por el estilo. O sea, os recomiendo, como siempre, que toda la música que podéis escuchar aquí en el programa, veáis los vídeos originales, os enteréis un poquitín de la vida de estos grupos a través de la Wikipedia y a través de YouTube, donde podéis ver, como bien os digo, los vídeos originales y a los artistas, aparte de poder escucharlos. Ellos son Los Platters. La canción es Stand By Me. All right. From the Hall of Fame. From the Hall of Fame. Wait a minute. When the night falls. No, I won't be afraid. No, Apenas puedo sostenerme, intuyo que estás buena, no le pongo problema. Trae un extintor que el gambino se quema. Voy poquito a poco, no te quiero hacer daño. Yo la tengo grande o tú lo tienes pequeño. Hablo de tu p***, quiero ser su dueño. Y a ver si te depilas, hace algo de diseño. Y con aceite corporal, nena, resbala y tú sacas tu estilo de tigresa de bengala. Ya nada te para, destrozas mi cama. Hoy me gusta nena, ya veremos mañana. Esa cal tiene que ser mi gambina. La veo por la calle, adoro como camina. Quiero lamer su gloss, quiero enifar su purpurina. Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína. Es que esa cal tiene que ser mi gambina. La veo por la calle, adoro como camina. Quiero lamer su gloss, quiero enifar su purpurina. Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína. Yo necesito descansar y tú no quieres parar. Para mí un par es lo normal, más de dos ya es desfasar. Y es que me cuesta recargar cada día un poco más. Tiene que ser la edad, ya no estoy hecho un chaval. Y aún así hago un esfuerzo y repetimos. Consigo eyacular, pero no expulso gambinos. No puedo masoquear, tiraré los intestinos. Si quieres mañana te llamo y repetimos. Con aceite corporal, nena, todo se resbala. Y tú sacas tu estilo de tigresa de bengala. Ya nada te para, destrozas mi cama. Hoy me gustas, nena, ya veremos mañana. Y es que esa piel tiene que ser mi gambina. La veo por la calle, adoro como camina. Quiero la mesa, quiero limpar su purpurina. Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína. Esa tiene que ser mi gambina. La veo por la calle, adoro como camina. Quiero lamer su gloss, quiero enlimpar su purpurina. Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína. Como bien os digo, continuamos con mucha, mucha, mucha más música. En este caso vamos a tirar de un gran clásico de aquí del programa. Es una la versión de un artista catalán llamado Daniel, pero conocido como Dani Macaco. Su grupo es Macaco. Participa también en la producción. Está aliado con un artista también, con una actriz llamada Kira Miró. O sea, y bueno, él, antes de estar con Kira Miró, ya era famoso. Se atreve a hacer versiones de grandes clásicos, en este caso de un gran grupo llamado Compay Segundo, de la música cubana. O sea, ellos son brutales. O sea, hacen canciones, tienen mogollón de música muy muy buena. Es música cubana, de bailar, estilo salsa, bachata y otra serie de ritmos que enamoran a mucha gente. No es mi estilo musical, pero bueno, Macaco lo convierte en mi estilo musical, atreviéndose con esta canción llamada Chan Chan. La original es brutal. No tengo claro cuál me gusta más, si la original o la versión de Macaco llamada Chan Chan. O sea,

Barcelona para todo el mundo. Luego a Cueto voy para Mayarín, y a Don Pedro voy para Marcané, luego a Cueto voy para Mayarín. El cariño que te tengo yo no lo puedo negar, se me sale en la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el Mazañán Arena, como sacudí el río a Chan Chan Arena. Chan chan en el Mazañán Arena, como sacudí el jibe a Chan Chan Lera. Continuamos aquí en Radio Cuca en el 107.3 de la FM, como todos los lunes a partir de las 10 y pico de la noche, cuando ya llevamos 2 horas y 20 de programa. Vamos a llegar a agotar ya los últimos cartuchos, y creo que ya va a ser el último cartucho que pongamos, porque luego hay que exportar el programa, incluirlo en el recopilatorio de la radio, que tenéis también nuestra nueva página web, donde podéis descargaros incluso también programas repetidos, programas antiguos, donde podéis tener acceso a todos los contenidos del Club Cultural de Oviedo, acá Radio Cuca, conocido como Radio Cuca, como bien os digo, la radio libre más antigua de España, 27 años desde el 81 dándole cañita ya aquí, o sea, y uff, sinceramente es un placer estar y sentirme dentro de un proyecto de radiodifusión libre como es este. Vamos a ir despidiéndonos ya en este primer programa del año, hoy ya es 4 cuando se acercan peligrosamente la 1 de la madrugada. Algunos, pues como por ejemplo yo, tenemos que madrugar mañana y vamos a ponerles una última canción. Él es de un artista que ha soñado antes en una de las mixtapes, versioneando a Mas Romeo, hacía ese chest de Devil. Él es Damian Marley, pero en este caso está acompañado de Capleton, uno de los grandes padrinos de la música jamaicana, del reggae, del hip, o sea, del reggae, del ska. Tiene temas de reggae, de ska, y por lo que se le conoce también es por haber creado el dancehall. Pero en este caso sale acompañando a dos hermanos, ellos son Damian y Steve Marley, los hijos de Bob Marley, que nos regalan esta última canción, que ya es la canción de despedida de este primer programa del año, el cual hemos afrontado con muchas, muchas, muchas ganas, con la moral por las nubes, y sin poder dejar de repetir que gracias a vosotros estoy aquí. Ya llevamos muchos años, gracias a esta forma de expresarme que es la radio, gracias a esta forma de vivir que es la radio libre, y gracias a vosotros pues continúo aquí un año más, con muchas ganas de poner canciones nuevas, de repetir las viejas canciones que nunca nos cansaremos de poneros, ya que esas canciones forman parte de mi vida y quiero que formen parte de vuestra vida. Si algún día repetimos música, que siempre lo haremos, pues lo único que puedo decir es lo siento si no os gusta, y bienvenidos a este que es vuestro programa. Si os gusta el escuchar varias veces la misma canción, si sentís que cuando os gusta una canción tenéis la locura, la inmensa necesidad de escucharla una y otra vez, y a lo mejor te das cuenta al cabo de 3/4 de hora que llevas escuchando la misma canción, 3/4 de hora, y dices, uff, a lo mejor soy un poco cansino, pero Dios, qué buena es la música que hace que día tras día sigamos aquí con vosotros, o sea, aquí, y que nos hace despertarnos día tras día con una sonrisa. Qué buena es la música que puede fundir en palabras puede fundir en ritmos vuestros pensamientos, vuestros sentimientos, y a veces incluso resumir en una canción vuestra vida. Qué buena es la música y qué vacíos y qué tristes estaríamos sin la música. Estaba escrito "It was written", Damian Marley, Stephen Marley y Capleton. Crucify as no savior. He look at himself, him as the ruler. A fester on his chest and Rastafari is his name. A gift of everlasting life, a rush to all sustain. Blessing that you all begot, blessing that you all forgot. Rasta call a shit you not. Do you remember Elijah and the chariot of flames? Same blood that run through my veins. The one and the fear is in the eyes of the beholder. And love is in the presence of the love maker. Of the comforter, endure much longer, live much longer. Fear is in the eyes of the beholder, and love is in the presence of the love maker. Life is in the words of the comforter, endure much longer, live much longer. Careful how you entertain stranger, Selassie never born in a manger, and never crucify as no savior. He look at himself, him are the ruler. Babylon a malfunction, well them a failure. So be careful of them cellular and pager. Cause as I see them, I see danger. So them great, but still I see I great, hey, yo. Wanna lick upon shots, upon a blood clot. and fill the block with bummerized cops. Cops, me don't talk, me know you watch me walk, son. My black woman is getting raped across New York, son. Before another brother's in chalk, son. Imagine somebody said, that's your son dead, Sam. See us, we do the crime, we do the time. Y'all get away scot-free, so police me don't pop you for you pop me. Cause if you get me, you got me, you shot me. No lock me, carry shotty since mom slapped me. Cause my room sloppy, the youngest nigga out the camp is me. But nobody pampered me, so you better don't ramp with me. For semi, me don't play plenty. Chicks me blaze many, raise pennies to dollars. Storm up me prowler, watch a bum holler. Watch him run, hit the floor. Told him come, come, no. Throw your guns up on the air. Como se suele decir aquí en el norte, en Asturias, vamos a dedicaros la última, la espuela, la arrancaera. Según las partes de aquí del Principado de Asturias, según de, en la ciudad en la que estés, es la espuela, es la arrancaera. Es la última, en este caso, hablando de música, la última canción ya. Esta canción, pues vamos a leeros un poco de su letra, ya que tiene una letra muy fuerte, muy contundente, el videoclip, según me han dicho también, que opino igual que las personas que me lo han dicho y igual que esa persona de la que estoy hablando me lo ha dicho, pues es brutal, cuenta con dos grandes actores, el cantante en este caso no es un grupo solo, no es un cantante solo, son dos cantantes que se juntan para hablar de los malos tratos que se juntan para crear una canción en conmemoración de la paliza que sufrió a manos de su exnovio, la cantante que canta esta canción. La cantante Rihanna, el cantante es Eminem. Mucha gente podrá hablar mucho sobre estos dos cantantes o sobre el rapero blanquito que es Eminem, pero cuando crean cosas buenas hay que bajarse el sombrero, hay que quitarse el sombrero, hay que bajarse los pantalones y reconocer lo que hacen y que dan esta canción, este videoclip. La actriz sale en varias películas, ella es Megan Fox, él sale en una serie de televisión muy mítica llamada Perdidos. Y bueno, como bien os digo, la canción se llama Love the Away Your Light, que es amo la forma en que me mientes, amo tu vida de mentira, o sea, amo el cómo me mientes, adoro cómo me engañas. Se podría traducir de diferentes maneras, pero bueno, ese es el título de la canción. Y bueno, la letra os la voy a leer un poco, o sea, pues es en plan de, voy a leer dos frases que me gustan mucho de la canción, que es: solo voy a quedarme ahí y verme quemar, pero está bien, porque me gusta cómo me duele. Solo voy a quedarme ahí y escucharte llorar, pero está bien, porque amo cómo me mientes. Amo cómo me mientes. Otra frase que me gusta mucho de esta canción es: no puedo respirar, pero sigo peleando contra todo lo que puedo. Mientras lo equivocado me siente bien y te siente bien, es como si estuviese volando más arriba. Borracho de mi odio, es como si estuviese inhalando pintura, que cuanto más la huelo, más sufro y más me encanta. Me sofoco, y justo antes de ahogarme, ella me resucita. Ella me odia, ella me encanta. Espera, ¿qué estás haciendo? Te estoy dejando. No, no lo hagas. Vuelve, estamos volviendo. Aquí otra vez. Es tan enfermizo, porque cuando está yendo bien, está yendo genial. Pero cuando está yendo mal, está yendo muy mal. Yo soy Superman, con el viento en mi espalda. Ella es Lois Lane. Pero cuando está yendo mal, es horrible. Y me siento tan avergonzado y me rompo, me quiebro. Pero cuando va bien, todo va bien. Esa es parte de la canción que os voy a poner ahora mismo, que ya es la última canción del programa de hoy. En este primer especial de pecados, primer programa del año. Arrancamos el 3 y ya es el 4. Ya son la 1 y 10 de la mañana cuando ponemos la última canción. Eminem y Rihanna, Love the Way You Lie. Amo como me mientes. Ya nos vamos hasta el próximo lunes.